López. ¿Dónde está Santiago? Lejos todavía. Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo, porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado. Pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Estoy a tres cuadras de mi casa. Pero Santiago Maldonado, ¿dónde está? ¿Por qué no dan respuesta? Espejos todavía. Fueguitos en el horizonte. Espejos todavía, celebrando el cumpleaños de Paulo Freire, el educador de la pedagogía de las y los oprimidos, de la pedagogía de las esperanzas, de la educación como práctica de la libertad. Espejos todavía, un programa radial en tiempo espiral, un territorio para el abrazo y los encuentros, un río de palabras, un espacio antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial, un programa socialista y feminista. Pueden bajar este y también programas anteriores o simplemente escucharlos en nuestra página www.espejostodavia.blogspot.com.ar. Espejos Todavía es una producción del Proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente, realizado por el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y FM La Tribu. Cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Producción general, Claudia Corol, Liliana Daunes, Rocío Claros, Lisa Bull, Natalia Di Marco, Aníbal Mosquera, Liana Funes. En la mesa de sonido nuestra compa Dayana y en la conducción Claudia Corol y Liliana Daunes. Dedicamos con cariño esta nossa cantoria, a viola nordestina trazendo sua energia, homenagem a Paulo Freire, andarilho da utopia. La educación empieza a ser reconocido de un lado y enfatizado el reconocimiento por otro. La educación empieza a ser afirmada como no solamente fundamental, pero indispensable y más aún. La educación vuelve a ser la chave para las transformaciones sociales, económicas, etc. Este cuento que te cuento tiene muchos principios y no tiene fin. Tiene muchas geografías diferentes, historias. Es una multitud de cuentos y sigue siendo uno. Este cuento que te cuento es el de los nuevos viajes que realizamos los pueblos buscando caminos. Es el cuento de las veces que nos perdemos en esos viajes y preguntando encontramos cómo seguir. Es el cuento de cómo conocemos, cómo aprendemos, cómo descubrimos el mundo que creíamos descubierto. Es el cuento de la aventura, de saber que no sabemos y de seguir inventando lo desconocido y deseado. País Vasco, un territorio rebelde en un extremo de Europa, entre mujeres y hombres que se sueñan libres y afrontan prisiones brutales por ejercer su derecho de soñarse independientes y de hablarse en euskera, su lengua. En ese territorio estuvimos varios días hablando de nuestros ensayos de una pedagogía emancipatoria. En el encuentro había educadoras y educadores populares de Perú que acompañan las luchas de Cajamarca, del Conga Nová, feministas guatemaltecas que bordan clítoris en tejidos mayas y quichés, pedagogos del movimiento Sin Tierra de Brasil, activistas vascas y vascos, internacionalistas de Galicia, algunas brujas que nos enseñaron sus secretos para volar, incluso una chica Almodóvar y hasta un grupo de campesinos andaluces aceituneros altivos que sospecho que trajeron junto a los poemas del niño Juntero una travesura lorquiana enredada en el equipaje. En algunos momentos vi asomarse a un viejito de barba tupida que se reía de nuestros apasionados diálogos, creo que con complicidad, pero enseguida el viejito se fue para otro lado. Me acordé entonces que semanas atrás en Venezuela, compartiendo con las y los compas sus intentos de revolucionar su revolución, de hacer más feminista su socialismo del siglo XXI, más socialista su feminismo, más internacionalista su patriotismo, más rebelde y liberadora su pedagogía, aquel viejito andaba por ahí, con la misma barba blanca y la misma sonrisa de picardía. Está bien visto que en los cuentos haya duendes. Este viejito parecía ser un duende. Tiene barba y sonrisa de duende, pero no estoy segura que lo sea. Recuerdo ahora haberlo visto en lugares tan diferentes como Palestina, Chiapas, Bolivia, y casi siempre por Pompeya. Ahora pienso que el viejito no es un duende, sino el rostro posible de un latido. Creo que el viejito podría llamarse Paulo Freire. Pero eso tal vez le quite misterio a nuestro cuento. O tal vez sea mejor llamarlo así, porque no es su rostro ni su nombre el misterio de este cuento, sino el origen de su mirada y de su sonrisa en el cruce de caminos. Este cuento que te cuento se escribe con una sonrisa en la mirada que nos ayuda a espantar los dolores del mundo y a ver más allá de nuestro horizonte inmediato, a reconocernos en otras miradas de diferentes pueblos que sueñan y reinventan la libertad. Esto que te cuento lo he visto. Vi sonrisas libres tras los muros. Vi miradas libres en los campos de refugiados palestinos. Vi el juego del duende burlando al imperio en Venezuela. Este cuento que te cuento se cuenta como educación popular. Tiene los colores, los ritmos y los sabores que le pone cada pueblo. Y tiene la memoria más larga que la barba del viejito brasileño. Este cuento que te cuento.